Creo que estas empresas no deben de morir, y sobre todo en un pueblo que ocupa que se generen más empleos y que tengan todas las prestaciones que marca la ley. San Javier va a seguir saliendo adelante, y sobre todo con este apoyo que vas a tener de tu familia.